held it in so long. It's the time to tell the truth. Keeping it from you is wrong. I can't keep this from you. It's so simple, I'm afraid. When I tell you how I feel, you'll just laugh and call me crazy. Hard to breathe in a heat. I just seem to act a fool every time I feel you near. I can't keep this from you. No matter what you say, no matter what, anything is better now than going through my life this way. Musicòpolis és la capital de la música i aquí intentem que soni tothom un moment o un altre a la nostra programació. Rafael Corbí, al vostre costat, aquests minuts que dediquem a cançons com aquesta de l'àlbum Peachtree Road del 2004 de Elton John. La cançó és Can't Keep This From You. Si estas paredes hablaran, si les parets de qualsevol persona parlessin, ho tindríem claríssim. Perfecto, del 2007 es deia l'àlbum. Ella és Tamara. Després, Copacabana, At the Copa, amb Barry Manilow. Paredes hablarán, que no diría. Ante los ojos de cualquiera todo sigue en su lugar. Ironía, aquí no hay una pareja. Cada quien vive su vida. En esta casa la rutina es quien decide por los dos. Y a la hora de la cena y tema de conversación, todo y nada. ¿Cómo se puede rescatar al amor? ¿Cómo se salva si va camino a la separación? Y en la cama, por castigar mi falta de atención, me das la espalda, como si fuera la solución. Y el tiempo que invertimos, ¿dónde quedó? Y la felicidad que aquí se vivió, te lo diría si estas paredes hablaran, si estas paredes pensaran, me entendería. Porque después de haberse amado hasta en el último rincón, hoy ni se mira. Aquí no hay una pareja, cada quien vive su vida. En esta casa la rutina es quien decide por los dos. Y a la hora de la cena y tema de conversación, todo y nada. ¿Cómo se puede rescatar al amor? ¿Cómo se salva si va camino a la separación? Y en la cama, por castigar mi falta de atención, me das la espalda, como si fuera la solución. El tiempo que invertimos, ¿dónde quedó? Y la felicidad que aquí se vivió, te lo diría si estas paredes hablaran. Y la felicidad que aquí se vivió, no diría si estas paredes hablaran. Oh no, oh no, no. No. Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot north of Havana. dice que hace tiempo, mucho tiempo, existía un lugar sin esclavos y sin rey. Un lugar tranquilo y simple para todos, un rincón natural lleno de serenidad. Es una fábula, un bello cuento más, historias que jamás son realidad. Pero tú puedes empezar a conseguir un paraíso igual dentro de ti. De verdad valor, porque lo que cuesta más vale menos. Solo la libertad hace la felicidad. Es una fábula, un bello cuento más, historias que jamás son realidad. Pero tú puedes empezar a conseguir un paraíso igual dentro de ti. Del Copacabana, amb una gran veu, la de Barry Manilow, i aquest tema, una fàbula per a majors, de Demi Rossos. Ara ens aproximem a Musicòpolis, a la capital de la música, a la música del país. Gerard Quintana, en primer terme, amb l'escuma dels dies, després Lluís Llach i Feliu Ventura, no abarateixis el somni. Seguint la pols que aixeca el vent. l'escumada dels dies tan lliures abans no acabi el temps seguint la llum dels dies tan lliures haurem de ser valents. Respira en pau, congela el temps en un instant. La màgia en l'aire no es perdrà. Res més que això tinc per dir-te si vols. No, no abarateixis el somni, que és com l'estel que hi ha al fons del camí. I si cal refarem tots els signes d'un present tan difícil i esquerp. Però no abarateixis el teu somni, el teu somni. Mai més que ens han fet preu per el viure, i el viure a voltes té el preu de dir prou, prou de renúncies mediocres que no ens permeten la història d'empès. I si cal, conviurem la misèria, però ha de ser sense engany dignament. deixis el somni. El teu estel que hi ha al fons del camí. No, no, no abarateixis el somni. Ho et donaràs per menys preu tu mateix. Tanquem la paradeta per aquest segment de Musicòpolis. Hem escoltat Coti amb Nada Fue Un Error i tanquem amb Morrissey. That's how people grow up. Així creix la gent. Serà fins la propera. Rafael Corbí, Musicòpolis. I was wasting my time trying to fall in love. Disappointment came to me and booted me and bruised and hurt me. That's how people grow up. That's how people at me and see the sunlit dream. I was wasting my time praying for love that never comes from someone who does not exist. And that's how people grow up. That's how people grow up. Let me live before I die. Not me, not I. Someone on the deathbed said there are other sorrows too. I was driving my car, I crashed and broke my spine. So yes, there are things worse in life than never being someone.